Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de su programa La Rayuela, esta radio revista que la compartimos con ustedes a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 940 de amplitud modulada, y también en la página web www.radiocasadelacultura.gob.es. Hoy es lunes 11 de junio y estamos listos para compartir variada información. Nos acompañan ya nuestros compañeros Fernando Torres y nuestras compañeras del espacio de Las Canas al Aire. Compañeros, bienvenidos. Muchas gracias, gracias. Diego, bienvenidos. Con pasión, alegría y compañía. Canas al Aire. Dani, buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, radio oyentes. Bienvenidos una vez más a su programa Canas al Aire, y deseándoles una excelente semana para todos. Así será seguramente una excelente semana la que empezamos, 9 de la mañana con 8 minutos, parece que el clima en Quito va mejorando un poquito, porque si no, la mañana que yo tuve la oportunidad de llegar a los estudios de la radio, el frío era terrible, por así decirlo. Así que, sin más, presentamos nuestro segmento Canas al Aire, como todos los días lunes, compañeras. Muchas gracias, queridos compañeros. Bueno, el tráfico de Quito sigue terrible. Sí, definitivamente, y los lunes sobre los todo. Los lunes pues en viernes. Un poco más complicado. Sí, no sé por qué. Bueno, gracias Vicente por acompañarnos en los controles también. Sí, y antes de avanzar con nuestro programa, queremos también hacerles una invitación. Nos han hecho llegar unos pases para dos personas para que ustedes puedan comunicarse al 2220-966, 2220-966, y puedan acceder a unos pases dobles para la ópera Cantuña, que se estará presentando este día 14 de junio. Así que, por favor, las personas que estén escuchándonos a través de la radio y de la página web, comuníquense en 2220-966 y tendrán acceso a estos pases de cortesía. De esta manera empezamos Canas al Aire. Bienvenidas y bienvenidos. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Bueno, amigos, ahora sí comenzamos nuestro programa Canas al Aire. Para comenzar, les queríamos contar que este 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Queremos tomar en cuenta este tema porque es súper importante. Los datos de maltrato y abuso en la vejez son alarmantes y muchas veces no nos damos cuenta que esto está pasando. Pensamos que es algo normal, pensamos que no importa y no se toma esa conciencia de lo que nosotros hemos tratado de siempre tener presente, que es al adulto mayor. Exactamente, Dani. A veces no está visibilizado este gran problema y por eso mismo debemos tener mucho cuidado con los cuidadores, ¿sí? Porque los cuidadores somos las personas que estamos en ese estrés y muchas veces tan cansados que no se dan cuenta que ya comienzan a tener un poco de una relación mala con la persona a la cual cuidan. Exactamente. Yo les voy a leer algunos datos e información que saqué de las páginas oficiales de la ONU. ¿Qué es el maltrato a los ancianos? Se lo puede definir como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Puede adoptar diversas formas, como en el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas. También puede ser el resultado de la negligencia, o que sea esta intelectual o no. En muchas partes del mundo, el maltrato de los ancianos pasa casi inadvertido. Hasta hace poco, esta grave problemática social se ocultaba a la vista del público y se consideraba como un asunto esencialmente privado. Incluso hoy en día, el maltrato de los ancianos sigue siendo un tema tabú, por lo común subestimado y desentendido por la sociedad de todo el mundo. Sin embargo, cada día hay más indicios de que el maltrato de los ancianos es un importante problema de la salud pública y de la sociedad. Así es, Dani. Entonces vamos a hablar un poco de los cuidadores, porque generalmente ellos son los que tienen este desequilibrio porque no los tomamos mucho en cuenta, solo estamos pensando en la persona que es cuidada. Entonces, el cuidador también es una persona sensible, que está todo el tiempo ahí y por esto pueden pasar muchas cosas, ¿no? El cuidador es la persona que atiende o cuida a un ser humano afectado por una discapacidad. En este caso, si por ejemplo ya está en avanzada edad, es un tipo de demencia, que puede ser la demencia senil o el Alzheimer, entre otros, ¿no? Y necesita ayuda para el desarrollo de sus actividades diarias. El cuidador es informal cuando no recibe ningún pago. Generalmente se trata de un familiar y se llama cuidador formal o profesional cuando se le paga por su trabajo. ¿Qué es lo que hace el cuidador? Es muy importante que el cuidador se interese y se informe sobre las etapas y efectos que produce la enfermedad de Alzheimer o cualquiera de estas demencias de los ancianos. Sabe que los cambios se pueden hacer llevaderos aplicando sugerencias como las que se indican en diferentes manuales o nos pueden dar también diferentes doctores, nos pueden ayudar, guiar. Nosotros buscamos aprender nuevas técnicas para ayudar a las personas. Entonces, ¿cuál es el propósito del cuidador? Su principal propósito es reconocer la dignidad de la persona a su cuidado y tratarla con amor y respeto. Esto es muy importante. Comprende que aunque el enfermo no pueda comunicarse con palabras o no reconozca al cuidador, porque muchas veces ya los hijos, la hija, ya ni siquiera te reconoce. Entonces también eso es una cosa terrible, ¿no?, para el cuidador. Entonces, si tiene la capacidad de recibir amor mediante caricias, sonrisas, miradas o gestos que le inspiren seguridad a los adultos mayores. Algo que debo acotar también es que obviamente cuando ya tenemos algún adulto mayor que tenemos que cuidarlo por nosotros, muchas veces no sabemos qué hacer, cómo actuar, está pasando. Y antes creo que era más tema tabú, sin embargo ahora, como Katy dice, ya hay guías para el anciano, hay guías según las enfermedades. Entonces sí es importante que nosotros comencemos a leer un poco sobre qué hacer. Podemos buscar ayuda profesional con médicos, psicólogos, psiquiatras o también con personas que ya han pasado en estas situaciones. Claro. Porque es muchas importante veces, los grupos de apoyo. Exactamente, porque muchas veces la teoría te dice una cosa, pero la realidad es otra. Claro. Entonces, para esto son los grupos de apoyo. Y también creo que a veces el abuso puede ser también, o sea, sin intención. Sí, porque como no sabes qué hacer, tú también te desesperas, te frustras, y considero que es normal, es como cuando nace un bebé, de todos modos no sabes qué hacer. Sin embargo, creo que ahí ya cambia el panorama, porque ya no es tanto un tema tabú, ya hay más apertura para la información. Entonces también si nosotros comenzamos a concientizar, la información va a estar más a nuestras manos, vamos a poder buscar más grupos de apoyo o nosotros mismos formar grupos de apoyo, comenzando con la familia, con amigos cercanos, para tener un mayor cuidado para los adultos mayores, que tengan una vida como nosotros también quisiéramos tener. Exactamente. Sí, porque todos vamos para allá y nos gustaría que todos seamos tratados con respeto, cariño, una sonrisa. No es tan fácil tampoco ser el cuidador. Entonces, por ejemplo, unas medidas básicas para el cuidado personal de la persona a la cual estamos ayudando son cosas básicas. Por ejemplo, motivar a que se bañe, felicitándolo por su colaboración y esfuerzo. Si la palabra baño no le gusta, cambie por vamos a refrescarnos o asearnos. Estar pendiente de que se lave la boca. Escoger el mejor momento para llevarlo al aseo y mantener este horario. Eso es importante. Uh-huh. Animarlo a que participe activamente en su higiene personal. Porque esto es importantísimo. Sí. encontrar buenas maneras para llevarlo al aseo sin obligarlo. No le dé muchas explicaciones. Sí, eso es lo mejor. En el caso de que la persona se sienta incómoda por su desnudez, permita que se bañe con ropa interior. El momento del aseo debe favorecer la buena relación entre el cuidador y la persona enferma en este caso. Hacer lo posible para que esta actividad se realice siempre a la misma hora, de la misma forma, la que él o ella le agrade. El control de la orina y las deposiciones se puede mejorar también con la alimentación y llevando a la persona al baño cada 2 o 3 horas más o menos. Preparar con anticipación las cosas que se va a necesitar. Mantener los artículos de aseo personal en el mismo lugar. En lo posible, no cambiar la forma ni el color del producto. Poner seguridades en el baño. Eso es muy importante, como puertas corredizas, ducha manual, barras para sostenerse en la ducha y en el sanitario, cintas antideslizantes, una buena iluminación, y ya olvídense de la tina de baño. O sea, hay que quitar la tina de baño y hacer una ducha que tenga unos, qué sé yo, una paredcita nada más, unos 10 centímetros nada más, ¿no? También se puede disponer de una silla liviana y segura para sentarse en caso de necesidad. También podemos ver más o menos una guía para el cuidado de una persona con Alzheimer, ¿sí? Por ejemplo, en el vestido. Darle tiempo para vestirse. No hay que apurarle. Facilitar que elija la ropa, que escoja entre 2 mudadas. O sea, es como un apoyo y les va a ayudar a ellos también a como sentirse que ellos todavía están tomando una decisión. Exactamente. Entonces, si le sacamos 2 mudadas, sobre todo en las mujeres, ¿no? 2 mudadas, entonces ellos pueden escoger entre una o la otra. Ayudar a que se vista colocando la ropa en el orden adecuado, ¿no es cierto? Dar instrucciones cortas y sencillas, de un solo paso, y si es necesario, modelar. Facilitar las tareas con la ropa adecuada. Utilizar pantalones con cintura elástica y ropa fácil de poner y de quitar. Servirla, por otro lado, en lo que tiene que ver con la alimentación, debemos servir las comidas a la misma hora siempre. La comida debe estar en su punto, lista para servirse y a la temperatura adecuada. Servir alimentos con diversos colores y de diferente clase. Utilizar platos de un solo color. Eso es muy importante. Dar suficiente tiempo para comer. No apurarlo. Generalmente a la mitad te vuelven a decir, está frío. Y hay que volver a calentar. Bueno, hay que darle su tiempo en este momento. Y es normal. Así es, porque comen un poco más lento. Entonces, en esta parte es súper importante que cuenten con su dentadura. Exactamente. Porque si no, o adaptar la comida también. También adaptar la comida, pero, o sea, lo básico, dientes, por Dios. Exactamente. O sea, si no tienes dientes, te viene un problema en el estómago. Totalmente digestivo. Totalmente, ya. Claro. En el baño, peor. Entonces, además es un problema más para el cuidador. Sí, eso es en cadena. Exactamente. Eso es en cadena. Exactamente. Y con todo esto me di cuenta también que ahora que nosotros tenemos un poquito más de control a ellos, no significa que tenemos todo el control sobre las decisiones que ellos tomen. Me parece importante como que negociar un poco sin que ellos se den cuenta. O sea, sabemos cómo ellos se pueden manejar, qué pueden escoger, pero de cierto modo dejarle escoger. Y si quiere poner una camiseta roja y el pantalón verde, no importa, están bien, ellos quieren hacerlo eso, y hacerlo se van a sentir mejor que nosotros estar diciéndole no, eso no combina, o no, eso está feo, o no, porque no son nuestros gustos, son los de ellos y hay que dejarles. Sí, sí, porque esa es una parte importante, el que tengan ellos o se sientan, están empoderados. Exactamente. ¿No es cierto? Sí, porque uno comienza a declinar cuando se dan cuenta que ya no hacen nada, no tienen ni siquiera una disposición de decir, no, me quiero poner el pantalón verde con la camiseta roja. Tienes toda la razón. Sí. Tenemos que recordar con gestos y palabras la forma de comer, por ejemplo. Ofrecer un alimento a la vez. Comienzan a masticar y hablan con la boca llena. No importa. No importa, ya este momento esos protocolos son un poco ridículos, ¿no? Sí. La cosa es que coma feliz, contento, porque eso le va a hacer bien al estómago también. Debemos de estar pendientes de la manera como mastica, traga y asimila los alimentos. Eso sí es importante. Adecuar la comida según el avance de la enfermedad. Uh-huh. Como tú decías hace un rato, o sea, puede ser que sí tenga los dientes, pero... Que no pueda tragar de la mejor manera. Exacto. Entonces hay que cambiar, yo qué sé, las verduras cocinadas, las frutas cocinadas, que nutricionalmente no es lo más ideal, pero a la final, por su capacidad de tragar, de masticar, va a ser lo ideal para la persona. Así es. También debemos darle de beber agua continuamente. ¿No es cierto? Es súper importante el agua, porque comienzan los problemas de estreñimiento muchas veces, y como ya mencionamos en uno de los programas anteriores, ellos comienzan a sentir menos sed. Sí, y entonces se pueden deshidratar, y la deshidratación a esta edad es muy peligrosa, muy peligrosa. Ajá, entonces si ellos no quieren tomar agua como agua pura, podemos mezclarle en infusiones, ajá, de agüitas de sabores, vieja. Exactamente, las agüitas de vieja, y ahí se camufla un poquito de que ellos están tomando más agua. Sí, sí, también, uh-huh, claro, como tú dices, un poco de sabor, se pueden poner al agua unas gotas de limón, naranja. La cosa es que debemos alimentarlo bien. Debemos ver que coma frutas y vegetales, quinoa, chochos, ¿sí? Hay que evitar los dulces, grasas y el azúcar blanca, más, uh-huh, que nada. Hay una cosa muy especial, que comienzan a tener muchas ganas de dulce, porque las papilas gustativas van perdiendo también su... Uh-huh. ¿Cómo se puede decir? Su función. Su función. Se va quitando la función de las papilas gustativas. Sí, entonces, ¿sí? Tenemos... Yo he visto que se ponen 4 o 5 cucharadas de azúcar, entonces, y azúcar blanca es mejor no tenerla. En la casa no, es mejor azúcar mascabada o azúcar morena. Bueno, miel en tal caso, panela. La panela es una cosa maravillosa, porque además podemos tomar la panela, eso es, el jugo es la panela, o sea, no es que tienes que ponerle una fruta. El agua de panela, unas gotitas de limón, tiene vitaminas, estás hidratándote, y con el limón también tienes esa vitamina C. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para las personas que tengan problemas como diabetes, da lo mismo comer azúcar blanca que azúcar morena, que miel, que panela. Es completamente lo mismo, porque el cuerpo no dice como que, ah, es panela, entonces no me va a hacer daño. No, el cuerpo dice, es azúcar, y lo va a digerir y hacer los mismos procesos que si fuera azúcar blanca. Entonces sí hay que tener cuidado en esto, que si una persona perfectamente puede comer azúcar, obviamente moderadamente, ¿no? Pero podríamos preferir algo un poco mejor que el azúcar blanca. Claro, claro que sí. Bueno, me parece interesante que veamos unas pocas diferencias entre una persona con Alzheimer y el envejecimiento normal, porque no es lo mismo. No. Es totalmente diferente, ¿sí? Por ejemplo, en la toma de decisiones. Personas con Alzheimer no pueden tomar decisiones porque se les dificulta razonar. En el envejecimiento normal, sí puede tomar decisiones, aunque se equivoca algunas veces. Eso es normal. Normal. Uh-huh. Sí. En lo que tiene que ver con el dinero, la persona con Alzheimer no puede manejar el dinero porque no comprende su valor. O sea, uh-huh, ya dejó de darse cuenta el valor del dinero. Interesante. Sí, siempre se olvida de pagar las cuentas, además. Una persona que estamos un poco ya en la tercera edad, simplemente te olvida. Claro. Yo me olvido de pagar el agua, la luz y el teléfono, el último día ya. Hacer la transferencia, ¿no? En el tiempo y espacio, por ejemplo, la persona que está con Alzheimer no sabe qué día es ni qué año es. Uh-huh. La otra persona, en cambio... olvida qué día es, pero luego puede recordarlo. Lo que tiene que ver con las palabras, la persona que está con Alzheimer, se le olvidan las palabras y no puede seguir una conversación. En cambio, un adulto mayor mantiene una conversación normal. Con lo que tiene respecto a la pérdida de cosas, la persona que está con Alzheimer siempre está guardando las cosas. Escondiendo, sí. Guardando, uh-huh, las cosas, escondiendo, y nunca las puede recuperar. En cambio, la persona de la tercera pierde cosas de vez en cuando. Bueno, sí. Todos perdemos. Sí. Los lentes, las llaves, eso es lo más típico, ¿no? En actividades comunes como vestirse y cocinar, La persona con Alzheimer poco a poco va perdiendo las debilidades para realizar estas tareas. Entonces hay que apoyarles, ¿sí? En cambio, las otras personas de la tercera edad mantienen las habilidades, solo deja de hacerlas cuando alguna razón se los impide. Lo que tiene que ver con la sociabilidad también cambia. Claro. Porque poco a poco comienzas a perder las habilidades sociales. Habilidades sociales, exactamente. Claro. Si no puedes mantener una conversación. ¿Cómo vas a tener una claro. sociabilidad normal? Sí. Sí, sí. En cambio, las personas que no tienen esta enfermedad la pueden tener normalmente. Sin embargo, eso no quiere decir que tienen que pasar encerrados en la casa. Por el contrario, mientras más socialmente están ellos, se podría mejorar un poco su estado. Exactamente, o sea, ¿cuándo debemos preocuparnos? O sea, porque comenzamos a ver, ¿no? Que la persona que está bajo nuestro cuidado, o nuestro abuelito, nuestros padres, ¿no? O sea, para presentar el Alzheimer, por ejemplo. El Alzheimer presenta algunas señales de alerta, como las siguientes. Tome mucho cuidado con esto. Frecuentes fallos de memoria. La persona olvida lo que pasó recién y repite las mismas preguntas. Entonces, y cuando le repiten las mismas preguntas, no tienen que enojarse. O sea, es así. Tienen que volver a contestar las veces que sea necesario. Bueno, vamos a atender una llamada que tenemos. Aló, adelante, soy Katy. ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me puedes decir quiénes son? ¿Quién eres? Dime. Bueno, soy una persona de la tercera edad. Mucho gusto. Desearía, pues, acotar algunas cosas, claro, dentro del hogar, todo eso, el maltrato físico, digamos, la despreocupación, el desprecio que se tiene, digamos, nos tienen. Pero quisiera acotar un punto en el transporte urbano, y con la misma sociedad. Siga. Hay transportistas que ven a la persona de la tercera edad y jamás le paran, pasan de largo. ¿Por qué? Porque se paga 12 centavos. Por un lado. Por otro lado, dentro del transporte hay personas, hombres y mujeres, que tienen sus niños pequeñitos y los ponen en el asiento habiendo personas de la tercera edad ahí paraditos. Desde ahí les crían con la prepotencia, el orgullo, el que me importismo, y por eso está, la humanidad de esa manera. Porque el segundo mandamiento que Dios ordenó es amar al prójimo. Pero si no enseñan en la escuela, en el colegio, y además ahora con sus juguetes que tiene todo el mundo, entonces no tenemos ningunos buenos resultados. Y les felicito mucho por estos programas que topan, digamos, se interesan de las personas de la tercera edad. Y hay, choferes también de carros, cualquier clase de carro pasan, pero casi es posible, arrollándole a la persona e insultando inclusive, que si muere tal y cual, no sé cómo, muérete. Entonces, sería una campaña de hacer conciencia desde el nivel de escuela, colegio, universidades, porque si ya tienen algunos días de estudio ya se creen la divina papaya. Sí. Entonces, por favor, sería lindo y les felicito nuevamente. Muchas gracias. Lindos programas que topan al ser humano como ser humano. No somos, perros que pasen nomás empujando. Ya digo, los choferes deben darles unas clases de moral, de sí. psicología, que aprendan que ellos también son seres humanos y algún día llegarán a esa exactamente. Edad, si es que llegan. Sí, caballero, muchas gracias. Días, muy amable, gracias. Que tenga una hermosa semana. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos a comentar lo que nos dijo nuestros amigos. Con pasión, alegría y compañía. Regresamos. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Corporación Ecuatoriana de Arte y Cultura le invitan a celebrar la fiesta del Inti Raymi con música y danza. Domingos en familia. Domingos en familia. Con la participación de Ayigu Guarni, Kitumbe Danza, Intiquilla Guaira, Chasqui Danza, Ullari de Quito, Maicaru de Cayambe. Este domingo 17 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana. Entrada sugerida $1. Le esperamos. Domingos en familia. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, regresamos a su programa Canas al Aire. Queremos, no queremos dejar pasar, mejor dicho, la llamada que tuvimos. Muchas gracias por escucharnos y por darnos sus comentarios, que son súper importantes, porque muchas cosas nosotros no vivimos. Como comentábamos fuera de micrófonos, esto de lo transporte público es muy real. Es terrible. Y puede ser, sí, justo le contaba hoy a Katy que, por ejemplo, a mí se me pasaron dos buses porque yo era la única persona que estaba esperando en la parada. Entonces, es imposible que eso pase porque uno sale con el tiempo perfecto y que no te pare el bus. Claro. Y peor aún, si eres de la tercera edad, que no te pare es, o sea, me parece increíble. Bueno, increíble en esta ciudad, aparte de que las veredas, las calles, las personas, nada de esto es bueno para ninguno de nosotros, y peor para una persona de la tercera edad. Esas veredas, estás a punto de romperte los tobillos. Exactamente. En el bus, por ejemplo, la otra vez yo estaba en el bus, estaba tratando de bajarme del bus. Es una grada, pero gigantesca. Exactamente. Entonces, ¿cómo una persona de la tercera edad puede hacerlo? Deberíamos realmente, este respeto que estamos pidiendo para todos y cada uno de nosotros, y también para las personas de la tercera edad, todos vamos a llegar allá. O sea, lo más seguro es que todos vamos a llegar allá y queremos ser tratados con respeto. Entonces, debemos inculcar a nuestros hijos y a nuestra familia el respeto. ¿Cómo? No solo diciendo, sino haciendo lo mismo. Parando, están personas pasando por el cruce cebra. Entonces, el automóvil tiene que parar para que deje pasar a las personas. Exactamente. ¿Quién hace eso? Nadie. Nadie. Pocas personas lo hacemos. Y es más, el rato que yo paro para dejar que pasen las personas, hay dos cosas. Uno, que el tipo que está atrás en el auto me quiere rebasar y por poco y les atropella a las personas que yo estoy dejando pasar. Y no solo eso, también el que está atrás me pita. Y es el típico, ¿no? Anda a cocinar, anda no sé qué. Aparte de eso, o sea, aparte de la tercera edad, también nosotras las mujeres somos irrespetadas. También. Entonces, y en el bus lo mismo, ¿no? El chico que está sentado en el bus se hace el dormido. Está viendo el celular, está viendo que una señora se sube embarazada con la pañalera, la cartera, el otro guagua en el brazo y se hace el dormido o lo que sea. Y lo mismo pasa con, entra una persona de la tercera edad y los chicos se quedan ahí, chicos y chicas. Entonces, esto está mal y como dijo nuestro radioescucha muy inteligentemente, debemos hacer una campaña. Exactamente. ¿Qué tal, Dani, si todos los días empezamos desde ahora? Y no sé cómo empezar esta pequeña campaña, porque debemos empezar con este grano de arena, ¿no? Sí, y más ahora que esta semana justamente se celebra este día tan importante que es para erradicar el abuso y el maltrato a la vejez, comencemos. Sí, yo también me comprometo a dar pequeños mensajes, tal vez por redes sociales, del respeto aún más a las personas de la tercera edad, porque como hemos hablado siempre se hacen campañas para las mujeres embarazadas, que para los niños, pero nos olvidamos de este grupo tan importante que son la sabiduría de toda la población. Entonces, los que no están escuchando, lleguen a casa y digan, ¿sabes qué? Hoy estuve en el bus y se subió una persona y yo cedí mi puesto. Yo he hecho muchas veces esto y es impresionante, es como que el destino te premia. O sea, yo veo a una persona y yo me levanto y de repente aparece un puesto vacío. Entonces voy y me siento, entonces yo digo, es el destino que está premiándome. Sí, pero sí, me gusta hacerlo. Muchas veces también se dan cuenta que es un gesto bonito. Las personas te quedan viendo con cara de, ¿por qué te levantas? Pero me gusta ser parte de este grupo. Sí. Aunque estamos pequeños todavía, sí, tú eres bien joven, Dani. Comencemos a concientizar que si algún día yo necesitaría un asiento, me gustaría que me lo den también. Entonces yo, ¿por qué no dar ahora que puedo, que tengo más fuerzas, que gracias a Dios estoy sana? Así dar es. A alguien más, puesto que puede ser un adulto mayor que esté completamente sano, pero se cansa más rápido. Sí. Entonces, el simple hecho de que se canse más rápido, yo tengo que aportar con mi granito de arena, y más aún ahora que yo soy parte de querer dar más amplitud a los adultos mayores, de que hablen, de que se expresen. Exacto. Para tomar en cuenta qué es lo que nosotros necesitamos cambiar. Sí, me encantó que nos haya llamado nuestro radio escucha muy inteligentemente, porque para eso estamos aquí. Eso es lo que queremos, llámenos. No importa si no nos dicen su nombre, la cosa es que nos llamen, participen. Nosotros somos la única radio, el único programa en el Ecuador que está dando apertura a las personas adultas mayores. ¿Sí? Entonces, bueno, son 9:45 a.m. Vamos a dar unos pequeños tips, ¿no? Para esto del respeto que estamos hablando. Uno, trátalos de señor o señora. Incluso si creciste en un entorno más informal en el que normalmente llamabas a los padres de tus amigos por sus nombres, no se debería asumir que todas las personas mayores se sienten cómodas con este título informal. Algunas personas mayores podrían ser más tradicionales y preferir que las trates de señor o señora. Es por eso que siempre es mejor preguntar qué trato prefieren y puedes utilizar caballero o dama, si no te sientes cómodo preguntando. Nunca los tutees. No, esa es una falta de respeto realmente. Las únicas personas mayores a las que puedes tutear es a tus padres, tus abuelos o tus tíos. De resto, siempre trátalos de usted. Como otra cosa, podríamos siempre ofrecer nuestra ayuda, ¿no? Sí. Las personas con frecuencia pueden perder la fuerza, el equilibrio y la agilidad a medida que envejecen, lo cual pueden hacer que algunas actividades cotidianas que podamos dar sentados sean más difíciles para los ancianos. Brindarles incluso la ayuda más mínima puede ayudar a hacer que su día sea un poco más fácil, y así les demostramos respeto de una manera cortés y considerada. Siempre es educado mantener la puerta abierta para la persona que viene detrás de ti. No obstante, esto puede ser especialmente útil para las personas mayores que usan bastones o andadores. Cuando uno esté en el transporte público también es importante, por ejemplo, considerar ofrecer su asiento, ¿no es cierto?, a una persona mayor que puede necesitar descansar, como tú dijiste, más que tú. O sea, pues aquí te me estoy cansando, pero los tengo años... más fuerza. Sí, tienes más fuerza, definitivamente. Uno va perdiendo poco a poco. Pero entonces debemos dar este pequeño paso, ¿no? Si estás en una tienda, ofrecer alcanzarle los productos de los estantes que podrían estar a una parte muy alta o muy baja. Porque también tiene el problema, ¿eh? ¡Agáchate! También podríamos ofrecernos a llevar las bolsas de una persona mayor a su carro o sacarlas del carro de compras a la maletera. Hay que ser, como tercera cosa, podríamos decir que hay que ser paciente. Uh-huh. Las personas mayores normalmente no se mueven muy rápido como solían hacerlo cuando eran jóvenes, lo cual significa que les tomará más tiempo hacer incluso las tareas más simples como cruzar la calle. Exacto. Ayudar a cruzar la calle. Exacto. Súper chévere. Y tener paciencia, como en el auto se va rápido, coge para, por favor, pasen, ¿no? Hay que ser respetuoso, mostrándoles un poco de paciencia cuando te los cruces, en vez de tratar de apurarlos. Si una persona mayor es lenta al bajar del bus, por ejemplo, o del elevador, o simplemente al caminar por la calle, no te esfuerces por pasarla. Deja que se tome su tiempo, de modo que se sienta cómoda y no se lesione más que nada. No hay que renegarse si una persona mayor que está en la línea delante de ti en una tienda se toma un poco más de tiempo para pagar sus productos, uh-huh. porque preguntan un poco más. Y respetar también que esa línea es para ellos. Exactamente, exactamente. En vez de eso, más bien hay que ser comprensivo. Incluso podría uno ofrecerles de ayudarle a sacar los productos, ¿no? Como habíamos dicho hace un rato. Por ejemplo, tampoco debemos asumir que tienen discapacidades. Si bien es cierto que muchas personas mayores tienen problemas de salud que podrían requerir asistencia especial, el envejecimiento no afecta a todas las personas de la misma manera. Uh-huh. Asumir que una persona mayor tiene problemas de visión o de audición puede ser muy condescendiente y hacer que se sienta cohibida. Realmente, o sea, que está de verdad, ¡señor! No, no, háblales normalmente, ¿sí? Eso es especialmente cierto si exageras algo, por ejemplo, levantar tu voz cada vez que le hables a una persona. Si no estás seguro de si una persona mayor tiene problemas de visión o audición, simplemente pregunta. Exactamente. Actúa normal y si ves que hay algún cambio que no escucha, podemos levantar la voz, pero no asumir que no escucha. Exactamente, sí. Como parte también del respeto que estamos hablando hoy y de las cosas que deberíamos hacer, es también ir a visitar a nuestros adultos mayores. Eso les encanta, o sea, que es una horita, una hora, media hora, me voy a visitarle a mi abuelito, me voy a visitarle, no sé, a mi mamá, lo que sea, media hora, vas, calientas el agua, se pegan su tecito, conversan, y eso es una cosa maravillosa para ellos, es, qué bueno, o sea, me doy cuenta que todavía me quieren a pesar de todo, porque uno va cambiando su forma de ser y de pensar, uh-huh. ¿sí? Te comienzas a decir, ya nadie me viene a ver. Entonces eso también te auto, ¿cómo se dice? Te cambia la autoestima, te cambia tus emociones. Exactamente. Sí. También recordándoles una vez más que el 15 de junio estamos recordando el Día Mundial para Erradicar el Abuso a los Adultos Mayores. Algo que también es importante es sobre el abuso financiero que estas personas tienen. Entonces quiero leerles algo que encontré en las páginas oficiales de la ONU. Las investigaciones recientes resaltan que la explotación financiera y el abuso material de los ancianos es un problema frecuente y grave. Entre un 5 y 10% de las personas mayores en todo el mundo pueden experimentar algún tipo de explotación financiera. Sin embargo, a menudo estas situaciones no se denuncian, debido en parte a la vergüenza que sienten las víctimas o su incapacidad para dar a conocer formalmente estos hechos. Por ejemplo, debido al deterioro de sus facultades cognitivas. La mayoría de los datos disponibles provienen de encuestas realizadas directamente a estas personas. Las formas que toman la explotación financiera difieren de unas regiones a otras. En los países desarrollados, a menudo se trata de robos, falsificaciones, uso indebido de propiedades o poderes notariales, así como negación del acceso a fondos. En los países menos desarrollados, la abrumadora mayoría de las explotaciones financieras se manifiestan en acusaciones de brujería que se utilizan para justificar las apropiaciones de bienes, expulsión de los hogares y la negación de las herencias familiares a las viudas. Los factores de riesgo para la víctima de la explotación financiera van desde el aislamiento social, el deterioro de las facultades cognitivas, hasta la dependencia emocional, física o financiera del autor de los abusos. Ciertas condiciones de vida, como la pobreza, la viudez y la falta de redes, forman esta explotación. Sí, esto es terrible, Dani, la verdad. Este es un fenómeno, o sea, este fenómeno del maltrato a las personas mayores ha permanecido además invisibilizado y se ha perpetuado estructuralmente. La verdad es que no sabemos a quién acudo, quién digo, uh-huh. Nadie me cree. Y qué vergüenza decir también. Exactamente. Es la mayor problemática, creo yo. Sí, es el típico, es cuando son abusados sexualmente, las personas, ¿no?, también tienen vergüenza. Uh-huh. Entonces, no tengan vergüenza, porque usted no está haciendo nada mal. Exactamente. O sea, te están haciendo el mal. te están maltratando, te están haciendo pedazos, o sea, psicológicamente, tu corazón. Entonces, no hay que dudar y decirlo, hablar. Hablar, sí, y esto contar. Es una, exactamente, son 10 para las 10 de la mañana. Entonces, es un momento en el cual podrían llamarnos. Llámanos, dinos, estoy siendo explotado financieramente o abusado físicamente, psicológicamente. Para eso estamos aquí. Llámanos, y no nos digas tu nombre, llámanos, dinos qué es lo que quieres y cómo te podemos ayudar. Con sus preguntas, nosotros podemos tener próximamente a un abogado aquí que nos dé su teléfono y nos diga qué procesos se pueden seguir, exactamente. Y también eso te puede ayudar a sentir no sentirte solo, o sea, sentir que no eres el único que le está pasando eso, porque debe haber un millón de personas que tienen el abuso financiero, la falta de cariño también es un abuso, abuso sexual que debe ser una gran cantidad, pero no están solos. Exactamente. El maltrato a las personas mayores no ha recibido la misma atención que el maltrato contra la mujer o el maltrato infantil. Y solo en los últimos años se comienza a reclamar su interés y a reivindicar un campo propio para esta investigación. Justamente eso es lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, dificultades en la definición del maltrato. ¿Qué es el maltrato? Tratar mal, hacer daño, menoscabar. ¿Qué es el abuso? El mal uso, aprovechamiento de poder de la confianza. ¿Qué es la negligencia? Descuido, falta de cuidado. ¿Y qué es el abandono? Desamparo. Sí, entonces, esta discriminación, dar trato de inferioridad a una persona de la tercera edad, hasta por motivos raciales, ¿no? Es terrible porque, no sé si estará bien lo que voy a contar, pero alguien me dijo una vez, no te quejes, lo peor sería ser mujer negra, anciana. Y pobre, exactamente. O sea, eso es un maltrato increíblemente racial, y también por ser mujer, y por ser viejo. Y no es malo ser viejo, qué lindo. Y todos vamos por allá como siempre, yo les digo, ¿no? No es malo ni ser viejo, ni ser mujer, ni ser negro. Entonces, exacto. Es súper importante. Exactamente. Darnos cuenta que todos somos iguales y que todos merecemos el trato, un trato digno, un trato con respeto, con cariño. Y nosotros a la final, como dice el dicho, no nos gustaría que nos pase eso, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Sí, nuestros hijos ven cómo tratamos a nuestros adultos mayores, y aunque no lo crean, esos van a ser lo mismo. Sí, claro que sí. Entonces, tenemos que, o sea, la omisión es dejar de hacer algo que puede provocar un daño de tal magnitud a una persona mayor que puede llevarlo hasta la muerte, ¿sí? La ocurrencia además traspasa el ámbito familiar. Nos encontramos con maltrato de tipo institucional. También. Sí, sí, como decía nuestro amigo. Esto se refiere a cualquier forma de abuso o violencia que ocurre en los servicios dirigidos a las personas mayores, como el transporte público. Sí, no, es terrible. Aparte, yo no sé cómo, ¿por qué siguen haciendo las carreritas? ¿Por qué no hay nadie que les ponga un pare a los buses? No sé, ellos, o sea, es que yo creo que no necesitamos que alguien les ponga un pare, ellos mismos deberían llegar a un punto en decir, no tengo que hacer esto porque tengo pasajeros, porque tengo que parar a toda la gente que me pide, que si una persona de la tercera edad, una persona discapacitada, tiene que subirse a mi bus, yo voy a parar bien. Ah, conciencia, conciencia. Y para ayudarle a subirse. O sea, eso también me parece increíble, que muchas veces uno se tiene que subir casi que al vuelo, y uno que está bien, se podría decir, medio lo logra hacer, pero una persona que sí necesita ayuda, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, nosotros tenemos amigos del transporte público, sea cual sea, hablen de esto, hablen de la importancia de tener un respeto hacia todos los usuarios, porque al final no es que nos están dando gratis, así estemos pagando menos, no es gratis. Y si fuera así, necesitamos ese transporte, porque para eso está. Así es. Así es, debemos tener dignidad, tenemos que ser dignos, o sea, tenemos que vernos libres de explotación, libres de malos tratos físicos o mentales. Debemos ser tratados con dignidad todos, ¿sí? Pero ya el momento que estamos en la tercera edad, más todavía, pues somos los sabios del grupo, ¿no? Independientemente de la edad, del sexo, de la raza, la procedencia étnica, discapacidad, situación económica y cualquier otra condición, debemos ser valorados y debemos ser tratados con dignidad. Así es. Muy importante. Amigos, no se olviden que nuestras líneas están abiertas al 222-0966. Llámenos y cuéntenos qué les ha pasado a ustedes para que nosotros podamos buscar alguna manera de ayudarles, de guiarles. Exactamente. Para que no se sientan solos y para que se den cuenta que sí hay maneras, ¿no? Y que eso queremos nosotros lograr, que la gente concientice un poco todo esto. Así es, Dani. Bueno, esperamos que el próximo lunes nos llamen más personas, nuestros amigos, todos, los cuidadores, los cuidados. Esperamos que tengan una semana maravillosa con compañía, alegría y pasión. Muchas gracias por escucharnos. Estamos canas al aire. Estamos canas al aire. No se olviden, por favor, recuérdenos todos los 10 días. Además pueden seguirnos por el Facebook, por el Twitter y pronto vamos a tener una red social. ¿No vamos a hacer, cómo se dice, blogueras? No sé. Blogueras, sí. Y okay. Pues sí, vamos a comenzar a hacer algunas campañas para que esto de los adultos mayores sea algo más que solo hablar y hablar. Exactamente. Chao, chao. Pienso en ti cada vez que puedo recordar tu forma de mirar, que no puedo cambiar. Estás aquí, esperando mucho más de mí, creando una ilusión para que piense como tú. Estando junto a ti, tengo todo lo que tú me puedes dar.

10:10 de la mañana, amigos y amigas. Mi nombre es Liz Gallardo y empezamos con La Rayuela. El día de hoy les tenemos información acerca de la legalización de la marihuana en Canadá. Los senadores canadienses aprobaron el jueves por la noche la norma que legaliza el consumo de cannabis con fines recreativos en el país, con 52 votos a favor, 30 en contra y una abstención. El texto de la ley modificado por los senadores pasará ahora a consideración de la Cámara de Representantes, dominada por los liberales del primer ministro Justin Trudeau, quien había hecho de la legalización de esta droga una promesa de campaña. Justo después de la votación, el ministro de Justicia, Jody Wilson, celebró la aprobación de la norma por parte de los senadores. Esta ley creará un mercado estrictamente regulando para el cannabis, para mantenerlo fuera del alcance de los jóvenes y privar a los delincuentes de los beneficios. Los diputados ya votaron un primer borrador del texto, pero debido a las numerosas enmiendas en el Senado, la norma volverá a Canadá baja para un nuevo debate. Cuando diputados y senadores acuerden del mismo texto, faltará colocar solamente el sello para que la legalización del cannabis recreativo entre en vigencia. Esta nueva etapa en el Parlamento podría formar varias semanas, debido al receso legislativo que comenzará este mes. Así es, amigos y amigas. Entonces, esta es una iniciativa de los senadores de Canadá para legalizar el consumo del cannabis en Canadá. Bueno, vamos con una pausa y ya regresamos con más de La Rayuela. We'll be right back. vida es un rosentillo. Me clavaste en el cuerpo como un cuchillo. Pero todo lo que entra de salir, lo que está tendrá que partir. Empezando por mí, ay, te aviso, te anuncio que hoy renuncio a tus negocios. Que te paras, que soy una estribagundada, a prueba de patadas. Por fin me queda como Mona Lisa, sin llanto y sin sonrisa. Que el cielo y tu madre juegan a ti. Me voy, no, no, no, no, no. Tal vez tú no eres eso para mí. No sé ni cómo se puede hallar de mí. Solo por ti, ¿Cómo puedo contar el tiempo juntos, días, horas, semanas y meses? Solo por ti, amor de vida, la luna que pinta mi mar y lo adormece en calma. Solo por ti. Necesito para estar. Amigos y amigas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los talleres de biodanza todos los días lunes en la sala Demetrio Aguilera Malta, de 6:00 a.m. a 8:30. Esto será bajo la dirección del maestro Benoit Marchat y Claudia Pineda. La biodanza consiste en aprovechar la música, danza y el trabajo en grupo, con el fin de dejar que descanse un poco nuestra mente, la palabra, el cuerpo, las emociones y los instantes vividos. Es una danza libre para todas las edades, para despertar la creatividad, libertad y sanación del cuerpo. Para este taller no se necesita ser un bailador profesional ni principiante, solo despertar un instante en la semana para disfrutar de un momento placentero, sentir su cuerpo, compartir y comunicarse para transmitir el efecto con los compañeros de grupo. Es así que el Teatro de Mario Aguilera Malta les invita al taller Biodanza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco les invita al estreno del documental Algidar. En la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, la Embajada de la República Árabe Democrática y la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo, Sara Uri, presenta el documental Al-Yudari, El Muro, de Fernando Rivas y Leonor Jiménez. Este evento se realizará el martes 12 de junio del 2018 a partir de las 7 de la noche. El estreno del documental Al-Yudari en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Para este día, miércoles 13 de junio, también tenemos la presentación del ballet folclórico Yaqchiwa. Yaqchiwa es Ecuador Ballet Folclórico Nacional Permanente. Es el primer patrimonio cultural vivo. Su lema es la vida con creación a cada instante, es la recuperación de una dignidad con ojos, pies, manos y corazón. Yaqchiwa es humildad, solidaridad, color y paz. Eso eres tú. Las entradas están disponibles. Recuerden la presentación del ballet folclórico Yaqchiwa este miércoles 13 de junio a partir de las 7:30 de la noche. Listo, vamos con una rueda de prensa que nos ha llegado a nuestro correo, donde las y los familiares de Michelle Alejandra Montenegro, quien se encuentra desaparecida desde el pasado día martes 5 de junio, con el apoyo de las Alfadec y Luna Roja, invitamos a la rueda de prensa que se le realizará el próximo día lunes, o sea el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana en el Museo de la Universidad Central del Ecuador. Listo, a continuación vamos con más música y ya regresamos con más de La Rayuela. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Hola, ¿y tú cómo estás? Aquí fregada, estoy en la casa, viendo por la ventana aburrida y quisiera hacer algo. Ay, amiga, yo me sentía igual, pero ahora asisto a un club recreativo que se llama Senior Service. ¿Qué hacen allí? Yo voy 3 veces a la semana a arte terapia, yoga en silla, ajá, y lo más divertido, viernes de paseos. Pero ha de haber un montón de gente. No, ni

Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Un día como hoy nació Salvador Garmendia. Nació el 11 de junio de 1928 y falleció el 13 de mayo del 2001. Fue un escritor venezolano, autor de innumerables novelas y cuentos, guiones para el cine, televisión y radio. Por razones económicas no pudo continuar sus estudios de preparatoria y debido a eso tradujo Tuberculosis. Tuvo que quedarse en cama por 3 años. Durante este tiempo, Salvador se dedicó a la lectura de muchos libros y así comenzó su sólida base literaria. En 1948 se quedó mudo y empezó a ser parte de un grupo literario en su ciudad natal, donde en 1959 publicó su primera novela, Los pequeños seres. Sus guiones cinematográficos incluyen La gata borracha en 1973, Fiebre en 1975 y Juan Topocho en 1977. Sus obras más conocidas son Los pequeños seres, Los escondites, Premio Nacional de Literatura, Memorias de Alta Gracia y La hija de Juan Crespo. Cuando sus lectores comenzaban a aceptarlo como el maestro venezolano de la novela urbana, Garmendia dio un giro con Memorias de Alta Gracia, indicando un retorno al mundo de su infancia y las historias que lo probaron. Pero en la recreación por ser este autor del mundo provinciano de Barquisimeto y su familia no hay la menor traza de idealización criollista, sino la entronización del cuento como núcleo del sentido del universo afectivo. Es por eso que en la publicación de 1976 del cuento que da el nombre El inquieto Anacobero y otros cuentos, uno de sus mejores textos satíricos fue objeto de persecución judicial a causa de sus malas palabras. Pues sí, un día como hoy nace Salvador Garmendia. También tenemos otros eventos que se realizan a partir de las salas de las exposiciones de la Casa de la Cultura, como Eduardo Kingwan, El monumento que nadie pidió. Un proyecto que incluye una grande práctica escultórica publicada con un rol social para comunicar ideas a través de un lenguaje comprensible y destinado al público. Es el que presentará el artista estadounidense Howard a través de su exposición de escultura, El monumento que nadie pidió, El contramonumento y antiheroica. La muestra incluye 5 figuras de tamaño natural y 2 esculturas hechas de 3 retratos en grupo. Están realizadas en cerámica cocida y sello fundido, resina, poliéster, acero, madera y representan temas críticos de la sociedad y la política. No se olviden, en la sala de exposiciones Eduardo Kingman en la Casa de la Cultura, exposición El monumento que nadie pidió. Continuamos con más de La Rayuela. Thank you.

luchadoras, emprendedoras, madres, empresarias, comerciantes que nos escuchan y que nos acompañan en la radio. Hoy tenemos, como les decía, una invitada especial, una gran amiga, y por ello tenemos el pensamiento de esta semana, que es de una científica que se llama, una científica italiana que se llama Rita Levi Montalcini, que nos dice que las mujeres que han cambiado el mundo no han necesitado nunca mostrar otra cosa que no sea su inteligencia. ¿Qué tal, Dani, el pensamiento de la semana? Interesante, hermano, porque, bueno, mira, ahora actualmente vivimos en este mundo en el cual por redes sociales, por la televisión, o sea, el crecimiento en las mujeres ha aumentado, ¿no? Pero muchas de ellas creo que han utilizado otros atributos, ¿no? Llamémoslo sí. Así para hacerse para notar. Sobresalir. Cuando lo más hermoso creo que tienen todas las mujeres es, primero, su carácter, su actitud, su forma de ser. Su forma de ser, su corazón, mostrar su inteligencia, su manera de pensar. Creo que eso hace la diferencia entre las mujeres. Eso opino yo, no sé si ya me quedo viendo feo, no sé qué pasa, ya me puse nervioso. Queremos presentarte, este día nos acompaña la directora de la organización Mujer, Ciudad y Poder. ¿Cómo estás, Evelyn? Mucho gusto. Es Evelyn Aguas, bienvenida a Sacándote los Cucos. Buenos días, José. Buenos días, Daniel. Gracias por la invitación. Chévere, chévere, Evelyn, a ti muchas gracias por venir. Cuéntanos un poquito, incluso veíamos que en tus redes hace no mucho posteaste esta frase, sí. Este pensamiento. ¿Qué te dice para ti? ¿Qué mensaje pueden encontrar todas las mujeres que nos escuchan a través de este pensamiento de Rita? Bueno, esa frase expresa justamente todo lo que las mujeres deben ser. La mujer madre, política, que trabaja como comerciante, la vendedora ambulante, la, no sé, que ocupan cargos políticos importantes, cargos en la sociedad, comunicadoras. Bueno, las mujeres hoy, afortunadamente, son muy especiales en todas las áreas. Estamos en todo, y eso sí que es bueno. Ya que la sociedad tiene una manera diferente de ver las cosas, de pensar y de llegar a cumplir los objetivos. Pienso que esta frase, a ver, tú decías algo hace un momentito. Ahí te cayó. Ahí me cayó. Que las mujeres utilizan otros atributos. Yo pienso que es un tema de autoconfianza, de autoestima, de seguridad en uno mismo, tanto hombres como mujeres, porque afortunadamente hoy esa frase aplica para todos. Tenemos también hombres que no están haciendo cosas muy agradables porque necesitan verse, necesitan hacerse visibles, en fin. Y tampoco aquellos que hacen cosas muy inteligentes. Así es, entonces... La Evelyn me está criticando la foto que subí de mis abdominales en Instagram. No he visto. Todavía no la veo. Así que... definitivamente la mujer, lo más interesante de una mujer es mostrar su capacidad de lograr todos sus objetivos. Eso es lo que a una mujer le hace más sensual, inclusive. Eso le hace más sexy, eso le hace más exitosa, eso sí es sostenible en el tiempo. Le hace más atractiva, te diré. Bueno, eso, sí. Hablando como hombre, la hace más atractiva. Entonces, sí. Pienso que... esto es lo que todas las mujeres deben mantenerlo, porque como te digo, eso sí se mantiene en el tiempo. La belleza, la juventud, eso se va a desgastar en algún momento, pero la inteligencia no. Claro. Y si tú la logras siempre mantener estudiando, preparándote, cumpliendo tus metas, saliendo adelante en todo lo que tú te propongas, esa es la frase perfecta. Chévere, Evelyn. Sí, de hecho, una de las cosas que a mí más me gustan y me llaman la atención es esa capacidad justamente que tú decías de plantearse objetivos en la vida y de cumplirlos. Esa capacidad de convertirse en esa mujer profesional y que es profesional desde una actitud en todos sus roles. No solamente en el hecho de emprender en un negocio o en el hecho de desenvolverse en algún cargo público o de liderar algún equipo de trabajo, sino en todos sus roles, en sus roles de esposa, de madre, de hija, en fin, o sea, en todos los roles, realmente es una de las cosas que a mí me gusta en lo personal, y es una de las cosas que más me llama la atención, o sea, el hecho de saber que estás compartiendo con alguien que lo hace, o sea, que hace que las cosas sucedan. Sí, de hecho, bueno, yo algo que alabo mucho de las mujeres, a lo menos de mi mamá, ¿no? Es que ella, o sea, yo me enfoco en hacer algo, ok, lo hago, ¿no? Y me toma mi tiempo. Pero mientras hago yo eso, mi mamá hizo 10 cosas más, loco. Imagínate lo que es, ¿no? Que las mujeres son así, son polifuncionales, son multitareas. Y todos lo hacen bien y lo hacen de verdad excelente. Eso es algo que yo admiro de verdad de las mujeres. O sea, que y somos más confiables. De hecho, hablaba hace unos días con una persona bastante importante en la política y me decía, definitivamente yo confío en las mujeres porque son menos corruptibles, son súper minuciosas, y en el tema y en el tema económico pues siempre, o sea, es como que por eso las mujeres tienen estos cargos importantes en las empresas grandes, ellas son las financieras. Igual y en los cargos más pequeños siempre les confían recursos humanos y la parte financiera. Pero también tengo que ser crítica en esto, y es que a la sociedad le encanta mostrarle a la mujer como un objeto sexual. Y por eso cuando ves propagandas de pinturas, de cerveza, o sea, creo que algo ha cambiado. Pero siempre era la mujer como que el símbolo de, y no debe ser así. Pero eso es un tema de la sociedad también, que le gusta y que si no lo tiene, ya no es vendedor. Algún producto o algún servicio, ya no es tan vendedor si no tienes una mujer exhibiendo, y eso no me parece correcto, por supuesto, y las empresas deben cambiar esa visión de hacer marketing. De hecho, desde el punto de vista del marketing, en el top 5 de, llamémoslo, instrumentos, entre comillas, o sea, porque, bueno, es un instrumento para vender, ¿no? Pero en el top número 5, quien lidera la lista son las mujeres, son las chicas. Entonces realmente sí se utiliza, como tú dices, un poquito esta figura, ¿no? Y vende más, entre comillas, también. Es que esa es la sociedad que tenemos. O sea, todo lo que tenemos somos el reflejo de nuestra sociedad. En así absolutamente es. Todo lo que tú ves en el tema de las mujeres, en el tema de los hombres, en el tema de las empresas, en el tema social. Somos un fiel reflejo de lo que somos como sociedad. Así es. Y de hecho, desde el punto de vista del coaching, la mujer es esa administradora, ¿no? O sea, tú decías hace un momento, son más confiables, más detallistas, más organizadas. Más ahorrativas. Más ahorrativas. Sí. Y de hecho, es el eje, si hablamos un poquito de coaching familiar, es el eje en el cual se asienta la familia. ¿Por qué? Porque papá, bueno, por vamos a decirlo hasta, por, no sé, por historia o por tradición, papá es quien sale a conseguir el sustento, ¿sí? Sale a cazar, antropológicamente, sale a buscar los frutos y regresa a casa, pero quien administra, quien distribuye, quien verdaderamente está liderando esta es la mujer desde casa, ¿no es cierto? Entonces es un rol importantísimo, claro. Importantísimo. Ya nos quedamos a un lado, creo que los varones. Sí, solo nos, o sea, es que de hecho, las mujeres han evolucionado, ¿no? Porque me bajó la autoestima, la hoy día. Las mujeres hemos evolucionado. Nos bajó del pedestal, hermano. Ay, sí. O sea, de hecho sí, las mujeres han evolucionado. O sea, ¿en qué sentido? Los hombres nos hemos quedado, ¿no? Porque como tú dices, en la época antigua salían a buscar a cazar el mamut, que el diente de sable, bueno, ya, claro. Regresaban a la cueva, estaba la mujer ahí con las crías y todo. Pero hay algo que las mujeres, o sea, toda la historia. Este sí es bien primitivo, ¿no? Claro, con las crías. Claro. Bueno, la mujer en esta época obviamente ha estudiado, se ha preparado, como tú dices, ocupan cargos, como por ejemplo el tuyo, ¿no? Que eres directora de una organización. Pero lo que nunca han dejado de hacer es madres. ¿Sí? En cambio nosotros, bueno, salimos al trabajo y se acabó, ¿no? Claro, pero también tenemos un rol importante, que es el de, así como la mujer es el eje dentro del hogar, el hombre es quien saca, digamos, al mundo a los chicos, a los niños. Entonces es como el responsable de enseñarles las herramientas o las habilidades para defenderse en el mundo, afuera. Para mí es un liderazgo compartido y es lo que yo siempre hablo. para mí no es un tema de hombres y mujeres, eso también está cambiando y ha cambiado, claro. Y cambia porque la sociedad, por eso hay una canción que me gusta tanto y que la vamos a poner al final, porque las sociedades vamos cambiando constantemente, las necesidades no siempre son las mismas. Claro. Por un tema económico, hoy el padre y la madre tienen que trabajar y punto, sí o sí, o sea, es sí como que sí. No te queda más, claro. El problema es que la mujer no es que no ha evolucionado, es un tema de que no ha visto, o la sociedad no le ha dado también esas oportunidades para estudiar, trabajar y cumplir con las metas que ella también se ha propuesto, porque claro, al ser madre tiene el rol en la casa del cuidado, de la crianza, pero las necesidades son más grandes, económicas, son diferentes, y diferentes, por supuesto. Entonces necesitan los dos salir y ser los dos los que mantienen el hogar. Uh-huh. Y para mí es absolutamente correcto, normal, más bien me parece que es algo bueno que las mujeres estén haciendo, que se preparen más, claro, que se preparen en cualquier área que ellas decidan destacarse, que lo hagan. Y también es un tema, como te digo, de la sociedad, de la misma familia, que si bien es cierto, muchas mujeres no lo han hecho y les cuesta un poco más hacerlo, es porque tienen en la misma casa presiones familiares de su madre, su padre, en fin, que no lo haga, y vienen esos sentimientos de culpa porque deja a los hijos, y no hay que sentirse culpable, porque en todos, hombres y mujeres, tenemos las mismas oportunidades, necesidades y de salir responsabilidad, adelante. Y responsabilidades, claro. De salir adelante, de cumplir con nuestros objetivos. O sea, si yo me quiero poner un negocio de algo, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Además, voy a contribuir con más dinero y quizás voy a ser la única, porque ahora también tienes estos casos, que hoy son las mujeres las que mantienen el hogar, porque el esposo no ha podido conseguir trabajo todavía, más ahora en estas circunstancias en las que estamos viviendo el país. Entonces, para mí es un tema de liderazgo compartido. Tanto el hombre como la mujer deben tener las mismas obligaciones y derechos para sacar adelante a sus familias, para criar a sus hijos y para ser quienes quieren ser en la sociedad. Así es, Evelyn, qué interesante lo que nos comentas. Y bueno, vamos a ir a escuchar la primera canción del día de hoy. Este es un programa, Evelyn, este es tu casa, es tu micrófono. Vamos a, después de la canción, conversar un poquito de ese liderazgo que tú dices desde tu punto de vista. Este es, no existen fórmulas, es la bandera que nos cobija, es esta, no existe una fórmula en la cual yo pueda decir, hay que hacer paso uno, paso dos, paso tres, para lograr los objetivos o para llegar a ser alguien en la vida. Entonces, este programa se basa en eso, en que nos cuentes tu fórmula y cómo tú lo hiciste, para que la gente que nos escucha se identifique, utilice esa herramienta y logre también conseguir lo que está deseando. Sí, queremos. Nos vamos entonces con la, claro, vamos con la primera canción. Con la primera canción de Sebastián Yatra, No hay nadie más. Ya regresamos. Sin reproches te voy a extrañar en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más. No hay nadie más. Vacío. Se llevó todo, se llevó tristeza. Ya no existe espacio a la melancolía, porque a su lado todo tiene más razón. Me llevé sus lágrimas, llegaron risas. Cuando estamos juntos la tierra se paraliza. Se paraliza. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar, voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar en la soledad, y aunque existan mil razones para terminar, no hay nadie más. No hay nadie más. No quiero a nadie más. Oh, oh. No hay nadie más. No hay nadie. Estamos en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Te recuerdo que puedes también escribirnos a nuestro WhatsApp, el 099-998-2849, haciendo cualquier pregunta para nosotros, para el programa, para nuestra invitada. También puedes escucharnos en www.radiocce.com o descargarte la aplicación para tu celular y escucharnos en cualquier momento por donde estés, desde el Play Store con radio, te bajas la aplicación que es Radio CCE HD. Así es. Continuamos entonces, Evelyn. Cuéntanos un poquito acerca de Mujer, Ciudad y Poder. Esta organización que busca, que trata, que es lo que promueve la organización que tú diriges. Bueno, nosotros somos una organización que se dedica a la labor social desde la capacitación. Nosotros comenzamos esto hace un poco más de un año y la idea es que visitar a los barrios más vulnerables de Quito. Hemos comenzado, para darte un ejemplo, trabajamos del Comité del Pueblo, Atucucho, Colinas del Norte, en fin, varios barrios en donde previo nosotros hacemos una investigación para saber cuáles son las problemáticas que tienen ahí. Ajá. No todos los barrios tienen las mismas necesidades, no todos los barrios tienen los mismos problemas, pero sí hay algunos temas que son los mismos. Comunes. Sí, como la inseguridad, hay un factor los común. Perritos callejeros y, bueno, empleo, eso creo que es a nivel nacional. Y lo que hacemos es trabajar con la gente de los barrios, capacitándoles, dándoles herramientas que les interese y que les sirvan a ellos para su trabajo y para que mejoren sus entornos familiares. Uh-huh. Eso es básicamente lo que hacemos. Chévere, ¿qué tipo de realidades has podido encontrar en estas visitas que tú haces? Uno de los problemas más graves que hay es la violencia intrafamiliar. Yeah. No solamente es un tema de género, sino es integral, o sea, es el padre, la madre y los hijos. Y esto es lo que está ahorita causándoles muchos problemas a los jóvenes. Hemos tenido la oportunidad de estar en varios colegios, en diferentes barrios, preguntándoles a los profesores cuáles son los problemas que tienen los chicos. Uh-huh. Y se derivan todos, tenemos padres, hogares disfuncionales, padres que utilizan, que están consumiendo drogas. ¿Padres? Padres que consumen drogas, son padres jóvenes. Uh-huh. Y están, por ejemplo, dejan los restos en la mesa y vienen los niños de 5, 6, 7 años y fuman o consumen esta droga que dejan los padres. Y así es como están comenzando los niños no tienen idea lo que es eso. Lo que están haciendo, claro. Sin embargo, están consumiendo esto. Tenemos un caso específico en la Rol 2, en donde tuve la oportunidad de conocerle a este niño en una fundación, y es terrible porque ya ese niño entró en la droga, ya es consumidor, porque está consumiendo los desechos. Esa es una de las cosas más feas, más que nada, porque estamos hablando de un niño chiquito de 6 años. También tenemos, bueno, continuando con el tema de la droga, tenemos muchos jóvenes con los que hemos hablado y les preguntamos por qué. ¿Por qué están consumiendo? ¿Qué es lo que les lleva a eso? Y sus respuestas son terribles. Y dicen, bueno, ellos consumen el cemento de contacto. Y lo hacen porque no tienen en casa quien se preocupe por ellos. No tienen en casa quien les dé de comer. Quien les pregunte si van a la escuela, no van a la escuela, comieron. Entonces ellos juntan de donde sea moneda, se compran el cemento de contacto porque eso les da sueño, les quita el hambre, y para no suicidarse deciden consumir. Es terrible. O sea, cuando tú te topas con estos casos, dices, ¿qué sociedad es la que estamos construyendo? ¿Cómo pretendemos que los jóvenes tengan oportunidades si en sus mismos hogares, sus mismos padres no encuentran solución a sus problemas? Nadie se preocupa. Nadie les visita, nadie les toma en cuenta, y ese es un problema muy grave que tenemos ahora. Entonces, cuando tenemos estos casos, hemos hecho talleres de liderazgo, de emprendimiento, hemos hecho talleres de resolución de conflictos. Como te digo, hay muchas cosas que hacer. Esto es muy demandante de tiempo, de recursos, y bueno, siempre los recursos son escasos. Y hay que buscar siempre gente que esté dispuesta a ofrecernos su voluntariado, 1 hora, 2 horas de su tiempo, para lograr llegar a la gente y cambiarle el chip, digámoslo así, o darle alguna herramienta diferente para que mejore su entorno familiar. Claro que sí. Bueno, es importante, y una de las cosas que busca también este programa es, como su nombre lo indica, ¿no? O sea, sacarnos de esos cucos. Uh-huh. A veces yo creo que muchos de nosotros, muchas personas, están, no ven esa realidad que también existe fuera de uno mismo. O sea, simplemente estoy en mis problemas, en mis cosas, en mi círculo. Sin embargo, la pregunta es, y esa pregunta es para todos los queridos amigos que nos escuchan, ¿qué es lo que estás haciendo tú para cambiar eso? Uh-huh. ¿Cómo podemos nosotros aportar, Evelyn, desde el punto de vista no solamente individual, sino el ser humano es un ser completamente social? Uh-huh. Entonces uno puede decir, okay, chévere, sí, y el coaching me promueve y me dice que busque mis objetivos y que sea la mejor versión de mí mismo y que tengo la capacidad, pero también existe una realidad paralela, llamémoslo, absolutamente, donde yo estoy desenvolviéndome y donde realmente, o sea, puedo también aportar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, siempre nos vivimos quejando de que por qué tenemos tantos vendedores ambulantes, ¿por qué está tan sucia la ciudad? ¿Por qué hay tanta delincuencia? Entonces somos expertos para quejarnos y todo criticar. Y sí, es un mea culpa de todos que no estamos haciendo algo para ir, okay. Me intereso alguna vez en saber por qué están las señoras vendiendo los choclos y cualquier cosa en el semáforo. Entonces cuando tú empiezas a visitar estos sectores más vulnerables y empiezas a conversar con la gente, dices, okay, aquí yo no sé, soy médico, entonces yo médico voy a ir a tal barrio y voy a decir, okay, quiero aportar en algo porque hay un montón de niños y niñas que tienen problemas de salud de todo tipo, desde la vista, los dientes, en fin. Entonces, si tú eres médico, puedes hacer tu obra social o buscar a estas organizaciones como nosotros. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacemos? Justamente llevamos a esta gente voluntarios y como ya sabemos y tenemos identificado en dónde están los lugares con mayores problemas en diferentes temas, entonces los llevamos y hacemos obra social. Esa es la manera en la que la sociedad puede aportar. Por ejemplo, tienes una persona que sea experta en ventas. Vas y les capacitas, algún grupo de vendedoras para decirle, mire, no venda en la calle porque usted aquí se expone al sol, a la lluvia, que le roben, al polvo, se vuelve inseguro para usted mismo, que a usted mismo le roben lo poco que ha vendido, vaya y métase y entre al mercado y trabaje desde aquí. Entonces, hay formas de aportar. O sea, el de tema es ya involucrarse. De una u otra manera es un poco también ir, no sé si cabe el término profesionalizando, a través de la entrega de herramientas a las personas. Así es. Educación. Correcto. O sea, yo creo que la educación es la clave de todo, ¿no? Ahora, a mí me sucede que cuando yo estoy dictando una conferencia o cuando estoy haciendo un curso, yo pregunto, levante la mano o dígame usted cuántos libros se lee en un mes. No levanta nada. Nadie. Levante la mano en un trimestre. Por ahí levanta uno o dos. Levante en un semestre, ya unos tres, cuatro. Levanten el año, unos 5 o 6, pero el auditorio es de 100, 120 personas. Correcto. Entonces, realmente la educación y la autoeducación juegan un papel súper, súper importante también en esto. Uh-huh. Yo creo que también una de las herramientas es hablar con nuestros hijos. Es decir, el diálogo familiar es súper, súper importante. Ahora, ¿qué sucede cuando ese diálogo se ve truncado por este tipo de problemas sociales? Ahí creo que es acertada la acción que toma tu organización y que realmente me parece espectacular. Hemos tenido la oportunidad de colaborar un par de veces en Colinas del Norte. Nos fuimos a Colinas del Norte. Fue una experiencia súper chévere. Aparte que una vista espectacular, yo creo que la mejor vista de la ciudad de Quito. Del norte de Quito. Uh-huh. Ajá. Y realmente es súper entretenido el tema de preguntarte esto, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo? No solamente para cambiar mi realidad, sino para cambiar la realidad colectiva. Mira, hay organizaciones, bueno, no soy la única, afortunadamente, porque yo siempre soy, o sea, mientras más gente haya haciendo labores sociales que mejoren el entorno, mejor sociedad vamos a tener, más justa y equitativa. Estoy trabajando ahora porque asimismo nos buscan, porque tenemos un barrio que se llama Atucucho, en el norte de Quito. Es un barrio en donde hay muchas necesidades, ellos quieren ser un barrio seguro. Entonces, nos buscó una fundación que se llama Gol con Corazón, es una fundación de la Liga de Quito. Yeah, yeah. Y vamos a inaugurar el día 8 de julio, vamos a inaugurar la escuela de fútbol para 200 niños. Chévere. En donde el 40% son niñas. Ya, entre 6 y 15 años. ¿Por qué lo hacemos? Porque a través del fútbol la idea es mejorar el entorno de estos chicos y vamos a escoger a estos niños que estén en situación de vulnerabilidad, o sea, que estén en situación real de peligro, aunque en el barrio, por supuesto, los chicos me han dicho, pero Evelyn, aquí todo el barrio está en peligro. Le dije, sí, yo sé, pero tenemos que ver a los que ya... ¿Ustedes están en peligro? En peligro de que se meten en alguna pandilla, claro, de que se meten en alguna cosa mala los niños. Entonces, porque los mismos jóvenes, los ya grandes, los de 17, 18, 19 años, me daban ayer las quejas, que van afuera de los colegios a ofrecerles droga a los niños. Yeah. Entonces, nosotros lo que queremos es involucrar a los chicos que sabemos que están ya en alguna situación complicada. Es algo muy crítico. O sea, que ya estén en drogas o que hayan estado, que no estén estudiando, por ejemplo, que no vayan al colegio. ¿Por qué no va al colegio este niño? Entonces, queremos que vayan a la escuela. Y vamos a tener una vez por mes una formación a los padres. Uh-huh. Y lo que queremos con esto es rescatar a 200 niños de situaciones críticas a través del fútbol, fomentando los valores para que ellos recuperen su vida. Y o sea, esta es una de las obras que estamos haciendo en Atucucho. Y bueno, también vamos a hacer un vacacional en Colinas del Norte, en donde vamos a usar la misma metodología, pero bueno, en Atucucho es una escuela permanente de un año. Uh-huh. Y está que Evelyn se vea la película la del Coach Carter. Sí. Esa le va a caer muy Tienes bien. Tarea, Evelyn. Tienes tarea, bueno, Evelyn. Voy a, no sé si será la misma que estoy pensando, ¿verdad? ¿Cuál? Bueno, tienes que verte la película de Coach Carter, es con Samuel Jackson, entre otros actores por ahí conocidos. Es muy buena, te da muy buena lección de liderazgo, sobre todo en este proyecto que vas a hacer de la escuela de fútbol. Sí, y estamos muchas gracias. Y seguimos, bueno, esto es lo que estamos haciendo, estamos trabajando en esto este mes, pero paralelamente nosotros seguimos, por ejemplo, en el mercado del Comité del Pueblo, es un mercado que tiene 200 vendedores. Ahí les hemos dado talleres de resolución de conflictos. Este es uno de los mercados más lindos que tiene Quito. Y que me disculpen los demás mercados, pero es un mercado moderno, tiene parqueaderos, tiene ascensor, tiene gradas eléctricas, tiene una vista hermosísima, está nuevo, la señalética está en inglés, español y quichua. ¿Ah, sí? El problema es que no lo conocen. Entonces, yo sí hablo y lo fomento porque he hablado con las vendedoras, sé los problemas que tienen, no va nadie a comprarles. Entonces ellas me dicen, pero ¿cómo nos piden que no salgamos a vender en la calle? No viene nadie a vernos, no viene nadie a comprarnos aquí. Y nosotros vivimos de esto. Vamos y tienes a, todo, ¿no? Tienes vamos a través tuyo a invitarles, ya vamos, te vamos a confirmar la fecha para que vengan las señoras. Con todo gusto, que vengan, yo les traigo. Y conversamos acá, sacamos los cucos con ellas también. Claro, con mucho gusto. Y compartimos mucho de lo que también ellas hacen. Tenemos que ir a un corte de la Casa de la Cultura. Dentro del coaching, Evelyn y queridos amigos que nos escuchan, hay 7 áreas. Una de esas áreas es el área social. Y el área social no solamente tiene que ver con el desarrollo de mis habilidades sociales, sino también con el hecho de esta mirada reflexiva y de esta mirada muy, muy detallista acerca de lo que sucede a mi alrededor y de lo que está sucediendo en la sociedad. El primer paso para cambiar el mundo es cambiar mi realidad, pero el segundo paso es dar un granito de arena para cambiar la realidad de los demás. Por eso, quiero que pienses y reflexiones un poquito en que la única manera de tener una sociedad diferente es haciendo cosas diferentes. Y quiero que reflexiones en qué estás haciendo tú en este momento para tener en tu vida resultados diferentes y en la sociedad resultados diferentes. Volvemos enseguida, queridos amigos. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Y tú cómo estás? Aquí, fregada. Estoy en la casa, viendo por la ventana aburrida y quisiera hacer algo. Ay, amiga, yo me sentía igual, pero ahora asisto a un club recreativo que se llama Senior Service. ¿Qué hacen allí? Yo voy 3 veces a la semana a arte terapia, yoga en silla. Ajá, y lo más divertido, viernes de paseos. Pero ha de haber un montón de gente. No, ni digas, son los grupos máximo de 6. Y tenemos incluido materiales, hasta el refrigerio nos dan. ¿Cómo dijiste que se llama? Senior Service. Además, hay acompañante por cada 2 personas. Yo también quisiera ir. Contáctalos al 09824-37186 o por Facebook como Senior Service. Senior Service, el arte de envejecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos con Evelyn Aguas, directora de la organización Mujer, Ciudad y Poder, aquí en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, puedes comunicarte con nosotros a nuestro WhatsApp 099-998-2849 o a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, como José Andrés Rivera Coach. Evelyn, cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que te motivó a ti dar este segundo paso? Decíamos hace un momento que el primer paso para cambiar el mundo es tomar esa decisión de transformar mi realidad, ¿no es cierto? Y el segundo es aportar para transformar la realidad de los demás. ¿Qué fue lo que te motivó a ti para hacer lo que haces? Justamente el siempre escuchar quejas. Y el yo mismo quejarme y decir, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y dije, bueno, basta, yo voy a hacer algo que cambie la realidad de la gente, la que quiero aportar de alguna manera para generar valor en la vida de las personas. Generar valor, qué importante es esto, ¿no? Uh-huh. Muchas veces hemos conversado en algunos programas que, lamentablemente, aunque suene feo decirlo, pero hay personas que viven solamente el ciclo de la vida. ¿Y cuál es el ciclo de la vida? Nacer, crecer, reproducirse, morir. Comer también, por favor. Bueno, comer también. Pero, ¿qué es esto de aportar valor? ¿Qué es para ti aportar valor, Evelyn? Mira, el tema de la autoestima, ese para mí es el componente número uno, que es lo que le hace falta a nuestra sociedad. Especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Porque es por eso que la gente no logra ver el daño que se está haciendo. No lo ven como un daño, sino como algo normal. Entonces hay tanto conflicto en ciertos barrios, hay tantos conflictos de todo tipo, social, económico, en fin. Entonces la gente ya está acostumbrada a vivir así. Entonces no hay nadie que venga y le diga, hay otra realidad que usted puede mejorar, no hay con qué comparar su calidad de vida, no. Y veo también que hay mucha gente en los barrios, especialmente que son dirigentes, que sí quieren hacer cosas buenas por los barrios. Uh-huh. Pero la misma gente, lamentablemente, a veces no les deja, no les apoya. Tengo este caso en un bar, no voy a decir el nombre para no crear conflictos, pero sé de un caso específico en donde un grupo de jóvenes maravillosos trabaja muchísimo por salir de esa situación de violencia que viven, de drogas, de alcohol, de robo. Ellos trabajan para que los jóvenes se junten a su grupo y dejen de estar en ese mundo. ¿Por qué enfatizo en esto de la droga y el alcohol? Porque es un problema que nos va a pasar factura. Sí. De hecho, nos está pasando factura y hay que, o sea, es un problema grave. Sí, es impresionante grave. Ver ahora, yo el otro día dejaba el auto a la vuelta de la oficina, o sea, siempre lo dejo parqueado en la calle de atrás, porque la oficina queda en la Avenida América, y como es la avenida principal no hay cómo parquear ahí, entonces parqueo uh-huh. en la calle de atrás, y había dos muchachos que estaban consumiendo ahí, o sea, a vista y paciencia. Porque no conocen otra forma de vida, y tampoco a nadie le interesa. No hay, las instituciones públicas no sé en dónde están. Y sí voy a hacer crítica, porque yo estoy viendo la realidad y me da pena, porque ¿cómo le sacas? Y eso es lo que a mí me ha motivado, esa es mi motivación. Yo sé que no voy a poder cambiar la realidad de millones de jóvenes, pero por lo menos estoy haciendo algo para un grupo. Sí, nos miramos. Nos miramos. Nos quedamos viendo con picardía, porque justo esta mañana conversábamos acerca de la metáfora de la estrella de mar. Uh-huh. ¿La sabes tú? No sé cuál es. ¿Quieres contarla? Metáfora. Claro. Cuéntame. Bueno, la metáfora de la estrella de mar cuenta de que un escritor se fue a la playa, ¿verdad? A la playa, vacacionar. Ajá. Y a lo lejos vio a un danzante a que un estaba danzante en la orilla de la playa. pero resulta que cuando se acerca no era un danzante, sino era un niño que estaba, bueno, que estaba ahí en la playa. Esta persona le pregunta al niño qué hace en la playa tan temprano en la mañana, porque era en la mañana, al amanecer. Y el niño le dice, yo estoy aquí es porque cuando la marea sube en la noche, trae las estrellas de mar. Y cuando en las mañanas regresa la marea, o sea, se regresa al mar, las estrellas de mar quedan al filo de la orilla de la playa y estas se mueren con el sol. Entonces el niño dice que él lo que hacía era la regresaba al mar. Claro, o sea, lo que se veía a lo lejos que era un danzante, claro, era lo que el niño se agachaba, tomaba la estrella de mar y la devolvía al mar. La devolvía. Entonces dice que este escritor le ve, o sea, le dice al niño, mira, lo que estás haciendo no tiene ningún sentido, porque imagínate cuántas playas a nivel mundial hay, cuántas estrellas de mar hay. Entonces no vas a lograr nada con lo que estás haciendo. Y el niño cogió la estrella de mar, una estrella de mar, la lanzó lo más lejos y lo más fuerte que pudo. Y mientras la estrella de mar iba volando, le dice, mira, quizás, o sea, no sirva nada lo que estoy haciendo, pero para esa estrella de mar que la salvé, sí valió la pena. Para sí, esa estrella de mar y para el resto de familia. Claro. Y por eso les decía, yo sé que estamos generando estos cambios importantes. He tenido la oportunidad de hablar también con las madres, los padres, y les gusta la metodología que tenemos, les gusta lo que hacemos, y bueno, ya es algo que me encanta, me apasiona. Estoy súper comprometida e involucrada con toda la gente. Como te digo, no solamente son los niños, no solo son los jóvenes, no solo son las señoras del mercado. Ahora estamos justamente preparando un taller de servicio al cliente para una cooperativa de taxis. Chévere. Porque ellos quieren mejorar su calidad de servicio. Ellos no quieren estar en el grupo de los odiados. Ya. Entonces, es súper interesante cuando ya te reúnes con gente de diferentes gremios y dices que chévere, porque a la final la gente entiende que lo que tiene que hacer es cambiar, mejorar, claro, su forma de hacer las cosas. Para muchas cambiar gracias. Por fuera creo que hay que cambiar por dentro, ¿no? Correcto. Eso es lo que siempre impartimos y eso es lo del coaching. Así el es. Primer paso del uno. Nos está escuchando también una gran amiga, Carolina Silva. Nos le enviamos muchos saludos a todos los señores de la sala 2, a don Marco, Marta, Lili, Ramón, Natalia, Panchito y Jimena, que nos están escuchando en este momento y que nos escriben felicitándote, Evelyn, por tu gestión. Gracias. Hay algo súper importante que hablaba Evelyn y que es el autosabotaje. Henry Ford decía que si uno cree que puede, lo puede, y si uno cree que no puede, también. No puede. Eso tiene que ver mucho con las creencias que tenemos. Entonces, realmente sabotearnos depende de esas creencias, y el trabajo que hay que hacer es el transformar esa manera de pensar, de sentir, de actuar de las personas. Vamos a pasar al segmento de la ruleta, querida Evelyn. Donde vamos a escoger un área y a conversar un poquito acerca de esa área. Por favor, Vicente, pasamos al segmento de la ruleta. La ruleta. Sacándote los cucos presenta Ruleta Coaching. Por favor, Evelyn, vamos a girar la ruleta a ver qué área es la que te beneficia el día de hoy. A ver, ¿me beneficia de la girado, o no me beneficia? Y muéstrale a la cámara. A ver, ¿dónde está la cámara? Allá. Aquí. ¿Qué dice? El área. Personal. ¿Personal o profesional? Personal. Personal. Personal. Muy bien, chévere. El área personal tiene que ver justamente, mira, las cosas, como no existen coincidencias, con las creencias positivas, negativas, o sea, ¿qué creo yo de mí? ¿Puedo, no puedo? Con mi salud mental, emocional, física, en fin, tiene que ver mucho con lo que somos en esencia. El proceso dice que es ser, hacer y tener, ¿no es cierto? No tener para ser y para hacer, sino lo contrario. Cuéntanos un poquito, Evelyn, ¿cómo eres tú? ¿Quién es Evelyn Aguas? Si yo te pregunto quién eres, ¿cuál es esa respuesta? A ver, soy carismática, soy emprendedora, soy persistente, Esas son mis tres características. ¡Qué bien! ¡Ah, qué chévere! ¡Mira! ¡Excelente! ¿Sí? ¡Muy bien! Carismática. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio con esto. Carismática. ¿Cuál me dijiste más? Era emprendedora, emprendedora y persistente. Y persistente. ¿Ya? Chévere. Hay que hacer el ejercicio del telegrama con Evelyn. Chévere. Mira, realmente, o sea, ¿qué es para ti ser carismática? Llegar a la gente fácilmente. Muy bien, emprendedor. Sí. Hacer lo que quieres hacerlo sin miedo. Sin miedo. ¿Cuál es el mayor miedo que has tenido que vencer, Evelyn? El que decía alguna vez que a veces piensas que no lo puedes hacer y estás ahí, y listo para hacerlo. Creo que es un problema, no es un problema. Es una característica de las mujeres. A las mujeres nos cuesta un poco más tomar la decisión de hacer algo. Yeah. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mujer cree que tiene que estudiar más, prepararse más, trabajar más, y nunca llega ese momento en el que dices, ya trabajaste lo suficiente, ya estás lista para hacer este trabajo. En cambio, el hombre no. El hombre se leyó medio libro, se hizo unas 3 horas de práctica y está listo y se va a hacer y no le importa si le va bien o le va mal, simplemente se lanza y lo hace. ¿Por qué es la característica del hombre? Pues el hombre sale, lo que decíamos de un inicio, sale a cazar, casi o no casi. Claro, casi o no. Lo que pasa es que el hombre es más racional que emocional. Entonces, en cambio, las mujeres en ese sentido somos más cuidadosas, hasta que no nos diga alguien que está 100% segura que ya estás lista para hacerlo, entonces a veces caemos en eso. No estoy diciendo que siempre es así, claro, porque son momentos, son circunstancias, pero y también soy muy creyente que las cosas se dan en el momento que tienen que darse, porque en el momento que tiene que algo darse o suceder, obviamente uno tiene que hacer que las cosas sucedan, pero también todo se va alineando y es increíble, parece magia. Las cosas se van, las puertas se van abriendo, todo se hace más fácil de alcanzar, la gente empieza a llegar y todo empieza a suceder y dices, qué maravilla, pero también porque tú estás con el objetivo ahí, al frente, enfocada, y sabes que eso es lo que quieres hacerlo. Y ese es para mí lo principal para cualquier emprendimiento, desde el más chiquito hasta el más grande proyecto que tengas en la vida, es tener el objetivo bien claro. El enfoque. Y que nada te quite de ahí, ¿verdad? La así constancia es. Vence lo que la dicha no alcanza. Imagínate, lo que no alcanza la dicha. O sea, es tenaz. Bueno, y de hecho, o sea, tú dices que eres muy carismática, emprendedora, y se liga mucho a lo que dices, persistente. Así es. O sea, puedes nada tener el enfoque, logras. Pero si no te, o sea, como tú dices, si no persistes, no lo logras, ¿verdad? Correcto. Así es. ¿Qué mensaje, Evelyn? Muy bien. ¿Qué mensaje? Qué bonito mensaje. Un saludo a nuestra querida amiga Mónica Zamora también, que nos está escuchando. Moni, un abrazo. Hola, Moni, ¿qué tal? Saludos a todos, son nuestros clientes de Ecormigones. Esta semana tenemos trabajo también con ellos. Qué bien. Vamos entonces al último segmento. Don Vicente se nos fue. ¿Qué pasó? La pelada le llamo. El último segmento, que es Desafiándole al Cuco. Sacándote los Cucos presenta Desafiándole al Cuco. Tenemos entonces, queridos amigos, el juego para desafiar a Evelyn Aguas el día de hoy. El juego consiste en, por favor, Dani, si lo explicas. El juego consiste en, tienes que mover 3 moneditas, aquí, vemos acá están las monedas. Qué mal. Tienes que mover 3 moneditas y al triángulo darle la vuelta hacia el otro lado. Tienes 30 segundos. No, sí. Ay, qué mal. Y tenemos 3 minutos para terminar. No sé, ahí se me pone. Y ahora... No. Ahí está la persistencia, ahí está el enfoque, ahí está el carisma, el carisma. A ver, okay, a ver, así y así, así estaba. Muy bien, ya. Solución para todos los amigos que nos miran. La también. Solución es sencillita. Mira, tú vienes acá, colocas acá un movimiento, dos movimientos. Aguanta, aguanta. Ah, ya no le sale. Ya no me salió. Ya no le sale. No, no, espera, espera. Ya tú me dijiste que este hay que ponerle acá. Claro. Ahí. Ay, que tú lo estás viendo desde el otro lado. ¡Ah! Ay. ¡Ah! ¡Qué bien! Muy bien. Chévere, muchas gracias. Gracias, Evelyn, por haber compartido con nosotros esta hora de tu vida. Igual, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos siguen siempre a través de este programa, que lo que busca es aportarte. No existen fórmulas mágicas, sino realmente experiencias que cada uno ha tenido que hacerlas y vivirlas para lograr los objetivos. Si desean colaborar con la organización Mujer, Ciudad y Poder, siendo voluntarios, compartiendo o viviendo estas experiencias, por favor, Evelyn, ¿a dónde podrían comunicarse? Pueden escribirme, por favor, a mujerciudadypoder.org. La página es www.mujerciudadypoder.org, o comunicarse a través de mis redes sociales. Estoy como Evelyn Aguas del Faro. Muchas gracias, Evelyn, por compartir con nosotros. Nos vas a dedicar una canción de Evelyn. ¿Cuál es, Evelyn? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Les deseo muchos éxitos a ustedes, porque son maravillosos en todo lo que hacen. He tenido la oportunidad de compartir con ustedes en diferentes ocasiones, diferentes momentos. Gracias. Y se merecen todo lo mejor, porque ustedes son parte de estos agentes de cambio que la sociedad necesita. Muchas gracias. Y mi canción es Cambia, Todo Cambia, de Mercedes Sosa. Listo, muchas gracias, amigos. Hasta luego. Nos vemos el siguiente lunes. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba la Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.